En capítulos anteriores... ¡Ay, la vuelta ahí! Sí, que me voy a dar la vuelta al mundo, me lo propongo. ¿Pero lo que te crees, Willy Fall? Bueno, pues sí, Willy Fall. ¿Y qué pasa? ¡Que se nos escapa el tren, venga! ¡Es la niebla que hay aquí en Inglaterra! ¡Oye, Rigodón! ¡Ya, que... ya le he perdido! ¡Langi! ¡Rigodón, que no te veo! Son dos billetes para Suez, por Suez. Mañana, primera hora, one, primer one hora. Anda, mira, mira, mira lo que se aproxima por ahí nadando a estribor. ¡Zari! ¡La zarigüeya, macho! ¡Las traigo! Pues claro, ¿qué te creías que había en la maleta esa que pesaba tanto? La Zari, nuestro tico. ¡Ole, ole, ole! Pues venga, ya estamos todos. Próxima parada, Suez. Pues sí. Próximo destino, ya sabes, la India. Primero Bombay. ¿Dónde la ginebra? Y luego Calcuta. Y no me haga la rima con Calcuta, que te conozco, gordo. Pero bueno, ¿qué te iba a decir yo? Que Calcuta es de donde era la madre Teresa. Ah, bueno, vale. Vamos antes que nada a por los billetes para Calcuta, que es nuestro próximo destino relleno. A ver que tengo aquí el mapa. ¡El norte va para arriba! Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Te veo un poco cansado, ¿no, relleno? Digo, Rigodón. Sí, es que ya hemos estado en Londres, en Suez, en Bombay. De ahí hasta Agra para visitar Taj Mahal, si es que estoy reventado. Hombre, para una vez que venimos a la India, ya exploramos un poquito, ¿no? No nos vamos a quedar todo el día sentados en el mismo sitio. Y no nos vamos a ir sin ver una de las maravillas del mundo. Vamos, digo yo. O sea, bonito sí que era, sí. Pero me dices que ahora hay que comprar los billetes para Hong Kong. Esto es un sinvivir, macho. Esto es lo que es. Es Calcuta, amigo mío, amigo gordo, amigo Rigodón. Lugar de nacimiento de la madre Teresa y de Tagore. ¿Sabes quién era Tagore, no? Si es que a mí el Gore no me gusta. Ya sabes que a mí la sangre no es lo mío, niño. Gore no, no. Tagore. ¿Ah? Rabindranath Tagore, músico, filósofo, escritor. ¿Tú no has oído nunca esa frase que dice: si lloras, ¿por qué no puedes ver el sol? Las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. ¡Sí, claro! Eso lo llevaba yo escrito en la carpeta a una novia que tuve yo con él en el colegio. Pues eso lo escribió Tagore, nació aquí en Calcuta. Y tú no sabías que aquí el deporte rey es el fútbol. ¡Anda! ¿Verdad? ¡No me digas hecho! Claro, pues como la India fue colonia inglesa, pues además del cricket, aquí se juega mucho al fútbol. ¡Ah, sí! Seguro que hay un montón de gente del Real Madrid. Hombre, y del Atleti. ¿No ves que aquí en la India también se sufre mucho, relleno? ¡Ay, hay que ver lo que se aprende viajando, macho! ¡Pero Zari! ¿Pero qué hace? ¡Mírala! Uy. ¡Pero mírala corriendo! Pero bueno. ¡Se va a meter en un tuk-tuk! Eso sí que lo has aprendido, ¿eh? Aquí los taxis más populares son esos, los tuk-tuk, los triciclos motorizados, gordo. ¡Mira cómo se lo sabe la Zari! ¡Hecho! Es que aquí dices taxi y se cree que vas a pagar impuestos. Aquí taxi es impuesto y tuk-tuk es taxi. Eso me ha quedado clarísimo, hermano. Pues vamos, venga, vamos para allá. Venga. Vamos a subir y directo a comprar los billetes para Hong Kong. Hola, señor taxista. Hello, taxi driver. Hello, how are you, caballero? ¿A dónde se os llevo? Uy, ¿y a mí que estamos me suena de algo? Sí, anda. Sí. Alucinaciones tuyas. Que no, Juanma, que me suena de algo. ¿De qué? No lo sé, pero me suena. I don't know. Nicholas. Dar la vuelta al mundo es una historia sin final. Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me echo de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local... ¡Es un purito, Juanma! Venga, vale. Venga, va, pero que son fuertes, ¿eh? Que me los han traído de Cuba, que estos son de tabaco, no son tonterías de estas que vienen rollas así en las fábricas, ¿eh? ¿Pero esto hay que tragarse el humo? No te lo tragues, porque cuando te lo tragues acabas como la boda, niño, que siempre me pasaba lo mismo. Me pillaba una bolica que no veas. ¿Ha visto? Si te lo estoy diciendo, no tragues el humo para adentro. Me lo he tragado. Claro, pues a que ahora te carraspea. Sí, no quiero, toma. No eres buen fumador de puros, trata. No quiero. Y ahora esto no se puede apagar. Esto es que pues tú déjalo también, ahí, déjalo que se apague, se apagará solo, ¿no? Se ha aprovechado. Sí, bueno, lo voy a dejar aquí. Encima muy grande esto, ¿no? Es grande. Parece pero un cirio. Es que me los han regalado, ¿sabes lo que pasa? Que estoy fumando por no hacer el desprecio. Puros como cirios y programas semanales como el que se hace aquí, en el corazón del barrio. que podría ser el tuyo. El programa, ¿cómo se llama? Radio Trasca. El gordo que tengo aquí al lado, Rellenito McEnhan. Y el otro con la orejita como un asa de una tacita de té, que está un poquito más allá, pues se llama la Daco Style, con sus agujas estrambóticas. Estamos en todas las redes sociales. Vale, a este la da la tos. Ay, con el puro. Si es que te he dicho que lo dejes. ¡Ay, qué angustia, Juanma! Déjalo, que se consuma solo o que se apague ya. Mira, seguro que si viene el señor Fabián hoy por aquí, seguro que engancha el puro. Vamos, pues se lo voy a dejar aquí, chaval. Y así le pegas una sorpresita. Y a ver si le pega ahí la tos a él. Bueno, pues lo dicho, ¿sabes quién es el invitado de hoy, Relleno? Pues no, macho, no me ha dicho nada. Pues tampoco te lo voy a decir, ni a ti, ni a ti ni a los oyentes de Radio Tarascá. Simplemente cuando llegue, pues veréis quién es. Sí, sí, una sorpresita, una sorpresita de las grandes también. ¿No será el Guti? Guti no, que por tener a Forlán el programa pasado no quiere decir que ahora vayamos a tirar de jugadores de fútbol. Joder, a por doquier. Pues, ¿y por qué no me traes uno del Madrid? Al Chevita le prometiste que le ibas a traer uno del Atleti. Pues te traes uno para mí del Madrid, ¿no? A ti te prometo una caja de cuernos. Uy. O de nanapolitanas, ¿qué es lo que prefieres? Venga, hecho, las napolitanas. Venga, trato. Venga, vale. Venga, pero depende cómo vaya yendo el programa. Depende cómo vaya yendo el programa. Ah, bueno, vale, venga, pues si vais de booty ya verás. Por debut y sin debut. Efectivamente, suéltala, Supri. Yo. Yo también. Javier Ibarra, KCO. Con Jace, al más puro estilo. Iban dos pibes a pillar a Barcelona. 90 kilos, no te creas que era broma. Vuelven por el autopista estos chavales. 90 kilos en los putos laterales. Pero llegando a Zaragoza algo se presentía. Se dieron cuenta de que un coche los seguía. Ese momento no lo puedo describir. Preferirías no estar nunca en una así. Cogen la salida hacia el centro comercial. Dejan el coche y se van, todo normal. Tomando algo esperan una media hora. Cuando bajaron, ¿sabes lo que viene ahora? Fueron hacia el coche y de la nada salen cinco con pistolas y sin más parafernalias los esposan. Pero a los 6 meses uno salió. Todo era muy raro, eso también lo pensé yo. Me enteré de que marchó a Barcelona a cambiar de vida y ser otra persona. Pero antes dejó un par de nombres detrás. Uno era el tuyo, el otro ya lo sabrás. Me fui para allí en un AVE, hice 2 llamadas. En hora y media obtuve un arma en Varna. ¿Quieres saber cómo sigue? Saliendo de aquel antro me encontré en un antiguo ligue. Sí, tío, y lo buena que estaba. Iba drogada, me invitaba, yo no supe decir nada. Nos metimos todos su éxtasis. Luego en su casa, borrachos sin frenos. G llevaba tatuada en la espalda la muerte. Recuerdo que decía, dame fuerte, dame fuerte. Después del polvo, apurando la ginebra, me dijo la botella, convéncela y que lo haga ella. Le dije, vamos a la calle y pillamos más. Tengo un colega que vende mierda aquí detrás. No le dije nada hasta el final. La pobre iba fatal, éramos zombies en el Raval. Saqué la pipa que me ardía en la tripa y le dije, vas a hacer lo que te diga o te mato aquí, elige. Fue la última vez que vi ese culo y fue entrando en el portal de ese capullo. Ella llamó, él miró por la mirilla. Un minutito le dijo ella mientras sonreía y cuando abrió... Sin más, eso fue lo que pasó. Siempre supe que lo hizo por amor. Amor de gángster, amor sin miedo al dolor. Luego dijeron que la vieron por la rambla con un arma y no tardó en correr la alarma. Lo último que supe fue que en la declaración dijo ser la víctima de una aparición, de una extraña alucinación, de su imaginación, a la cual la acusación decidió llamar Scarface. No se chivó, tío, la chica no se chivó. La chica era una gángster. Al puro otra vez. Joder, con el puro. Si no lo voy a hacer de Juanma, lo estoy aquí toqueteando un poquito. ¿Qué pasa? ¿Que has escuchado este tema de Scarface, de Gaster, de KCO y ya, ¿Cómo? ¿Y no me a que me pongo el sombrero ese y me pongo así, me tiras una foto con el puro niño aquí? Déjate de sombrero, ¿cómo? Déjate de sombrero. Que no, relleno, que no. Joder, macho, bueno, con la puerta, por favor, no. Con la puerta. ¿Ay, quién es? Oye, que me está, que estamos la otra vez con los otros, ahora se me pidió en el otro café, y se me ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pero bueno, vamos a ver una cosa, Juan Manuel. Hacía mucho tiempo que Beto no venía por aquí, ¿eh? No, sí, la verdad que no venía, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre abro la puerta y él... Mira, pues, no te... ¿Será el Beto? Vamos, otra que vez, no te da venga. Tiempo a sentarte, que te tienes que levantar. ¡Ya va! Oye, Dani, ¿qué hizo mi papá que me dejen mis duros? ¿Mil duros? ¿Tu padre? ¿Por qué, Richard? ¿Y por qué no viene duros? Y me los pide él? Ja, porque está en el chino no lo deja. A ver, Richard, espérate un momento. ¿Mil duros cuánto es? A ver si sabes que vas al colegio. ¿Mil duros? Eso es antiguo, eso ya no se lleva. ¿Con mil duros? ¿Mil duros? No, ahora estamos... Duros, 2 duros, 3 duros y hasta 1000. ¿Mil duros? Que ahora estamos en euros, Richard. yo qué sé, yo los 6 euros. Bueno, pues dile que venga él y que me los pida él. Y encima tiene no la poca de... que el chino Juan no le deja salir del bar porque le tiene que pagar 1000 duros. Ah, que le tiene que pagar 1000 duros. Pues yo no tengo ahora aquí 1000 duros. Dile que no puedo. Dile que lo deje ahí, que lo deje en la cuenta de... Dile que lo deje en mi cuenta. Que lo deje en mi cuenta. Ha dicho el Langui que al chino se lo dice. Que lo deje en mi cuenta. Y ya se lo pagaré yo. Que lo deje en mi cuenta. Sí. Sí, ha dicho el Langui que lo dejes en su cuenta. Y si tiene una caja napolitana, que se la traiga, que es mía, que me la debe este. Venga, también, es verdad. Eso. Es verdad. Venga, vale. Pues, oye, y di a tu padre que se pase por aquí, ya que le he hecho el favor. Vale, asumido. Que ya me lo pagaré yo de otra forma. Asumido. Que ya se me ocurra a mí una cosita. Venga, vale, Langui. Venga, adiós. Oye, oye, Richard, antes de irte. ¿Qué? Que sigues con las grabaciones, tienes más temitas compuestos. Sí, me hice un tema con mi papá la otra vez. Pero no, el que hicimos aquí, dices. Sí, bueno, no. Otro tema que tiene mi papá. ¿Otro tema nuevo? Sí. Pues a ver cuándo te planteas, te bajas con la guitarra y no lo haces. Es que hay un manager que quiere ficharme. ¿Quién? Un manager. ¡Ese es tu padre! Un manager. No, un manager que sabe, un jambo. Bueno, pues cuando quiera bájate la guitarra y me lo haces aquí en directo. No lo haces en la radio, ¿vale? Y te lo volvemos a grabar. Venga, vale. Venga, dile eso a tu papá y que venga ahora para acá. Díselo al chino. Venga, chao. Joder. ¿Cómo está el percal, no? ¿Cómo está el percal, niño? Que se habrá puesto ahí fino. ¿Habrán comido ahí en el Chihuahuan? No sé, ¿cuánto ha dicho? 30 pavos. 30 euros, ¿no? 1000 duros. Bueno, eso, bueno, ya 30 euros, macho. Se me está ocurriendo a mí una cosita a mí, porque ahora vendrá este y dirá muchas gracias. Y es que tengo un trabajito entre manos. Sí. ¿Sabes? Y estaba buscando yo la persona idónea a ver a quién contrataba. Pero mira, ya que me di 30 pavitos, que me lo va a hacer el Tomás. ¿Es un trabajo duro o así muy físico o qué? Depende, depende. No, depende. Lo que pasa es que tienes que estar cualificado para hacer ese trabajito, rellenito. Bueno, cualificado, madre mía, ¿en quién has ido a pensar? Oye, una cosa, se me está últimamente cayendo el pelo. ¡No me digas! No sé si el estrés, ¿no tienes tú algún remedio de esos que tenías tú? Pues para la caída del pelo ahora mismo no. ¿No te acuerdas que ya te lo di? Tú te echas pis. ¿Pis? Ah, sí. Bueno, es verdad que me lo dijiste, pero es que como me voy a echar pis en el pelo relleno, hijo. Pues ya lo sé, pero es que es un remedio muy bueno, niño. Yo ayer le salí con lo que hacía. Si quieres, quieres otro día, porque me acuerdo que mi colega, el de Zelda, ¿sabes? Sí, el de Zelda 2. Ese me dio a mí unos consejos buenísimos, niño, para los dolores de garganta, para los estómagos, para de todo. A ver, es que pis, os imagináis, oyentes ya. De Radio Tarajal, echando vuestra propia orina... Lavándose la cabeza con ella. La cola de caballo, dice también, que es muy buena, niño. Vamos, que si alguien lo ha probado, y le ha funcionado, que mande un correo a radiotarasca@radiotarasca.com y nos lo verifique, ¿no? Si ya hay más de uno y más de dos, pues... Para la capa seguro que sí, que eso pues viene a lo mejor se anima uno a echárselo. Joder, macho. Pues mira, venden unas cosas también que te echas unos polvitos por aquí así, te echas un spray y te tapa el cartón. ¿Que te tapa el cartón? Sí, te lo tapa, niño. Vamos, que lo he visto yo, que es una cosa de chinos que han inventado. Una cosa de esa rara de peluquería, ¿eh? Bueno, hablando del cartón, mira, tengo el 12. ¿Cómo que tienes el 26. ¿También? Y el 32. ¿Estás pensando en el Bico? Y el 6. ¡Bico! Línea, ¿qué coño? Línea, tengo línea. Bueno, pues venga, tira para allí y cóbrala, hermano. A ver qué vamos a hacer. Venga, pues toma el cartón y cóbrala tú, corre. Imaginación que tiene Juan Manuel. Desde hace un año no tengo ni un día malo. Vivo en mi verano moral, donde no hay lugar para el enfado. Sonrío solo por la calle y piensan que estoy loco perdido. Y no estoy triste, es como el que recuerda un chiste. Y no hay chisme que me afecte o me deprima. Cada vez cuesta más que algo me moleste en la vida. No suelto pestes ni tomando fibra en rimas. Imagina que se siente cuando no sientes envidia. Andas cargado de joyas en un barrio pobre. Entre desgraciados el feliz se esconde. Y eso lo aprendí a base de golpes. Suerte. Armarse de valor es el mayor escudo para hacerse fuerte. Si tengo algo que hacer, alguien que me ama y a quien amar. El resto de las cosas pueden esperar siempre. Las pequeñas alegrías ni se alquilan ni se venden. Algo que no entiende la gran mayoría. Es que me encuentro tan bien que no te lo creería. Como la impresión de que algo a mí me guía, guía. Y es que me encuentro tan bien, yo. Me pasa todos los días. Tú déjate llevar y sobre todo confía, guía de. Y si algo te quita el sueño, no hay problema. ¿Quién se pone hasta las cejas por no verlo? Yo pido deseos soplando pestañas o velas, llorando de la risa, ahogando penas. Como el trago lo tiene cualquiera, sorbos o menos amargos. Si un día tonto no es pa' tanto, por muy largo que sea. Vacía tu alegría, que es lo que nos queda. Y la verdadera no tienda condenas. Ando dando palmas como un mono con platillos Javi. Sonreír es gratis y sano de agrado y fácil. No vivo en un anuncio de compresas, pero casi. Para el caso, pongo a contar nubes al cabizbajo. Así que, borra, saca la larga picha, corta. Que poco que importa, todo si está, todo el que te aporta. Parta lo malo, que el mundo es de color de rosa, si puedes pintarlo con el lápiz de labios de tu esposa. Es que me encuentro también. Que las facturas solo son números en el papel. Es que me encuentro también. Que los problemas solo son acciones sin resolver. Es que me encuentro también. Que las peleas de pareja llevan luego al placer. Es que me encuentro también. Que vivo el día a día y no el mañana de ayer. Es que me encuentro también. Que no te lo creerías. Da como la impresión de que algo a mí me guía. Guía. Y es que me encuentro también. ¡Rabio Zaraza! Todos los días. Tú déjate llevar y sobre todo confía. Guíate. Disfruta que la vida son tres días y vamos por el segundo. Dibuja una sonrisa para el mundo. Divisa la alegría de la gente y comprende. Y si algo duele, nada es para siempre. Así que ven, vive y sé feliz. Vive y sé feliz, man. Vive feliz y deja atrás tu furia. Que si se acercan tiempos de tormenta y vienen nubes negras, no te hundas. No, aprende a bailar bajo la lluvia. Pues es que no termina el tema, ya me tengo que levantar a abrir la puerta. Ah, relleno. Por favor, si es que esto es lo que tiene estar puerta a calle. Hombre, Tomás. ¿Qué pasa, Juanma? Oye, que muchas gracias. Ahí este chino. Que mala ruina tenga este chino, de verdad. Pero no, hombre, si tú... A ver, 30 euros han sido, ¿no? Me ha dicho... Ja, por una ración de gambas. 4 de chopitos, 2 de calamares, 17 bollerines y 2 Coca-Colas para Richard. 30 euros. ¿Pero qué quiere pero usted? Pero por favor. Está muy bien, porque el chino además no es carero. 30 euros, válgame. Y no cuando me ha hecho 30 euros, digo, me pillas con 5 en el bolsillo, porque muera. 5 euros, fíjese, pero ¿cómo se puede estar a comer todo eso con 5 euros en el bolsillo? Ah, porque digo, se lo dejo fiado al chino. Y no te dejaba fiado. ¿Qué ya, va? ¿No? Bueno, la apunta a mi cuenta, ¿no? Ah, en tu cuenta está apuntado. ¿Y la napolitana? Le apunto también dos copitas de pacharán. Ah, vale, ya, ¿no? Y una botella de ropa vieja que me llevaba para casa. O sea, que ya has aprovechado, ya te ha dicho tu hijo, oye, que ha dicho Langui que la apuntes en la cuenta de... ¿Dónde está Richard? Y ya has dicho, pues venga, ya ramplo, ya lo que me queda. No. O sea, que no son 30 euros, perdona, gordo, serán más. Bueno, algo más será, pero quien dice 30 dice 100, Juanma, que no pasa nada, hijo. ¿100? 30 euritos. Bueno, que la cuestión, que vale, pero me vas a tener que hacer un trabajito. Yo es que no puedo, hijo, porque estoy ahora mismo con las espaldas. Pues me lo tengo. De verdad que no puedo hacer ejercicio. Me lo tengo que cobrar de alguna forma, entonces, pues págame. Ja, ya te lo daré, hijo. No, ya todo. Apúntamelo en mi cuenta. No. Tomás Garrido. No. Que mañana a las 8 de la mañana, ¿vale? ¡Jesús! A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, estate abajo en tu portal. Yo no puedo madrugar, Juanma, de verdad. Y no sabe Dios. Escúchame, Tomás, Juan Manuel. Escúchame. Me muera que yo iría, pero mi hijo me dijo, no se te ocurra madrugar, Tomás. No se te ocurra madrugar porque te salen las cosas blancas, esas que te salen en los ojos. Eso se le dañas. Y eso se quite. Claro que no ves, porque hay que quitárselas. Y eso se quita con pañisari. Como se dice aquí en Pamendito, que pañisari es. El agüita, claro, la agüita. Una agüita. Pues te lavas la carita, te aseas un poquito. Y te bajas. Ponte ropa de traje, ¿eh? Tampoco te venga... Válgame a las 8 de la mañana. ¿Cuánto nos van a pagar? Pues, ¿cuánto te van a pagar? No, me vas a pagar tú a mí el favor que te he hecho de pagarte lo que has dejado fiado al chino. Claro, que Tomás. Me ha dicho tu hijo que eran 30 euros, pero ya se ha aprovechado y me dices que ha subido la cuenta a 100. O sea que, mayor aún para que no me pongan más pegas. La napolitana, Juanma. Se las ha llevado el Richard, de fijo. Aquí no están. Ahí no están, ¿no? ¿Qué napolitana es? La napolitana, chico. La que le he dicho yo al Richard. Que no me ha dicho el Richard nada de napolitana. ¿Y dónde se ha ido tu hijo? Mi hijo se ha ido para casa, que tiene que llevar un recado. Bueno, para subir la botella, se ha ido. Bueno, que a las 8 de la mañana, que estoy esperando aquí a un invitado muy especial, que todavía no he dicho ni a los oyentes ni a Reñito quién era, sorpresa, y que largando, que te vayas preparando, que mañana a las 8 de la mañana paso a buscarte en tu portal abajo, que no tenga que llamarte, ¿eh? Nada, yo me pongo el despertador a las 6 de la mañana. Venga, pues no te digo nada. Válgame a las 8 Ten de la cuidado. Mañana, chacho, hasta luego. Hasta luego. No va a estar, Juanma. Se ha desanimado, ¿eh? Le ha bajado todo el bajón. Me ha dado una bajada de tensión que le he visto yo pálido salir aquí. Que venía tú alegre. Oh, me he cogido una de Covarrubias. Me he cogido también un 2 pacharán que me toma. Pues pero, por favor. Y la napolitana que se la sabe lleva el Richard, de fijo. Y ya verás mañana cuando le lleve ahí a donde le voy a llevar, que se va a quedar loco. Pero dime, ¿a dónde lo vas a llevar? No te lo puedo dime, decir. ¿Por qué? Pues luego te lo digo. Joder, de antena, que luego te lo con digo. Los secretitos, que si el invitado no te digo quién es, que si no te digo dónde va todo. No es secretito, relleno. Una cosa que te enteres tú y otra cosa que se entere tu España y parte de. El extranjero. Bueno, pues venga, pues me aguanto un poquito. Luego me lo dije por lo bajo, algo de eso, ¿no? Bueno, va. A otra vez la puerta. Madre mía, con la puerta. Hoy te digo yo que se va a caer la puerta. ¡Voy! Nuestro invitado de hoy es un lince. ¿Y eso? ¿Está en peligro de extinción o qué? Bueno, la verdad es que, como él, no hay muchos Sergios. ¡Buah! Sergio conozco yo por lo menos 6 o 7. Pocos no hay, perdona que te diga, ¿eh? Y perdona que te diga yo, primero, que no me interrumpas, que estás todo el rato interrumpiéndome, relleno. Y segundo, ¿cuántos Sergios o no Sergios conoces tú que hayan estado luchando por un Oscar en Hollywood? A ver, que piense, déjame pensar... Que no pienses mucho, que no, que te vas a marear, chico. Sergio de la Puente, músico granadino, o mejor dicho, granaíno. ¡Oli! Escucha, escucha esto, escucha. A ver, escucho. ¡Esto es una música de película, niño! Pues claro, una película de animación llamada El Lince Perdido, con banda sonora original compuesta por nuestro invitado de esta tarde, Sergio de la Puente, concertista de piano y compositor de música para cine, teatro, televisión y lo que se tercie, que no es igual que estar en el tercio. ¡Ah! ¡Ahora has pillado lo del lince! Pues sí, lo has pillado. Pues suéltala y saluda conmigo al pedazo de músico que nos acompaña hoy en Radio Tarascá. Sergio de la Puente, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Encontraste esto a la primera, ¿no? Puerta sí, a la calle. Primera. Además, estamos cerquita. Estamos cerquita. Eso quiere decir que, además de sentirte como en casa, luego vas a llegar mucho antes a la tuya. Claro. Hemos nombrado los Oscar porque es lo más vistoso, por decirlo así. Porque además has estado aquí 2 veces, preseleccionado con El Lince Perdido y nominado ya oficialmente por el corto La Dama y la Muerte. ¡Jesús! Corto que además es el ganador del Goya 2010 al mejor corto de animación. Que de premios, ¿no? Además que lleva ganando premios desde el bachillerato. ¿Cómo se lleva tanto galardón? Que no gallardón. Tampoco. Pues vamos a ver, con El Lince ya empezó, se abrió la veda, por decirlo de alguna forma, ya ganamos el Goya. Con la película, todo. Yo trabajo con esos directores, que son los que llevan el tema del Lince Perdido, La Dama y la Muerte. Y con El Lince también estuvimos preseleccionados como película al Oscar, y estuve yo como banda sonora. Y la sorpresa, teníamos un triplete ya, pero que se convirtió ya en nominación, La Dama y la Muerte. Y estuvimos allí. Pues realmente, por lo que tengo entendido, Sergio de la Puente lleva muchísimos años ya tocando, pero ¿cómo empezó todo? Nos ha contado un pajarito, más bien un gorrión de pelo duro, que parte de la culpa de que hagas bandas sonoras la tiene la saga de la Guerra de las Galaxias. ¡Cómo me mola a mí la banda sonora esa, niña! ¡Una acción, niño! Sí, yo desde chico, con 2 años, mis padres me llevaron a ver la Guerra de las Galaxias. No me acuerdo casi nada, pero fue unos años más tarde. Yo creo que se me quedó en el cerebro esa melodía, y fue al ver El Retorno del Jedi que salí flipando. Esto, yo me tengo que dedicar a hacer esto. Tú saliste flipando con la banda sonora, ¿no? Sí, con 8 años salí diciendo que yo me quería dedicar a hacer esto. ¿Sabes cuál fue yo, a ver, de pequeño niño, que me quedó también impactado? La de esa que es de Walt Disney, que era del Mickey, que es una todo de como de con música. Fantasía. Es que no sé cómo se llama. Fantasía. Fantasía, efectivamente, niño flipado en el cine. Todos cuantos años. Has formado parte de la orquesta Pablo Picasso de Málaga. Has editado 2 discos en solitario, has hecho música para publicidad, teatro. ¿Tú te sientes más pianista, compositor, concertista, productor? ¡Madre mía! ¿O en la música, como en el deporte, al final lo que importa es participar? Hombre, lo que importa es participar, pero yo tenía 2 amores, por decirlo así. Tenía lo que era mi faceta como concertista y la de compositor. Yo soy un poco flojo, entonces me gusta más quedarme en casa. Y también el tema de concertista, si te quieres dedicar bien a algo, tienes que irte a por ese camino, ¿sabes? Entonces yo, a mí me gustaba más la composición y el cine, y por eso fue por lo que me decanté por la composición. Y cuando dices eso de que eres un poco flojo, el piano cuando lo tienes que menear, entonces ¿de quién tiras para menear? O siempre en el mismo sitio, la misma ubicación y a darle a las teclas. Ahí va, hombre. O también necesitas a alguien que te pise los pedales y esté debajo para hacerlo sonar. No, es broma. No. Yo todo el día me paso tocando, porque para componer tengo que trabajar sobre el piano. Pero como en casa, en ningún sitio. Y encima para trabajar. ¡No lo vas a decir a nosotros, que estamos aquí en casa, hermano! Decímelo de productor, porque también tienes tu propio sello llamado Ébano y Marfil. Ebony and Ivory. ¿Ha visto, relleno? Claro. Eso es lo que tiene la buena pronunciación. Vamos, el nombre es en inglés. Pero bueno, para entendernos, tu sello se llama como una canción de Steve Wonder y Paul McCartney. Paul McCartney, sí. ¿Vale? Seguro que hay una historia detrás de eso. Pues bueno, yo he sido un Beatlemaníaco desde siempre. Lo sabía. Los Beatles, yo que los he visto en la tele, yo no me acuerdo de ellos. Pues yo siempre, siempre muy Beatles, y era más de Paul que de John Lennon. Pero esa canción que hizo también habla un poco del apartheid, del, es un alegato antirracista, de ébano y marfil, el blanco y el negro, son la, de lo que están hechos las dos piezas, las dos teclas del piano, y cómo viven en armonía dentro de un teclado. De eso quiere decir la canción. Dentro de una canción, y ahora lo que va a sonar ahora, vamos a ponerlo, Daco. Joder, cómo suena, Vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poco del lince perdido. Ese primer contacto con la industria americana, un largo muy importante para ti, ya que para empezar está producido y, por decirlo así, apadrinado por ni más ni menos que Antonio Banderas. Cuéntanos cómo surgió eso. Te llama Manuel Sicilia y Raúl García, los directores, y te dicen, arréglate que nos vamos a ver a Antonio Banderas, ¿no? Pues yo creo que todo vino más a posterior. No, primero hicimos lo que es la película, una película de bajo presupuesto, que era Lince Perdido, pero cayeron las primeras secuencias, y esto se iba a grabar con máquina, con un poco de andar por casa. Y cayó la producción a medio hacer a Antonio Banderas. Entonces le encantó y dijo, yo voy a meter dinero en esta productora y voy a meter en esta película y en esta gente. Y fue cuando ya el presupuesto se disparó, ya se disparó toda la película, la promoción, y solo el hecho de que Bandera esté con nosotros, pues se nos han abierto muchas puertas allí en Los Ángeles y en Hollywood. El Lince Perdido, además, es un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. El protagonista se llama también Félix, además. Y de la Fuente, de la Fuente, de la Fuente. ¿Has visto ahí? Pues sí, mira qué apropiado. Y además, el 20% de los beneficios de esa película va para proyectos de medio ambiente de la Junta de Andalucía. Es una forma bonita, además, de que de ese legado del gran amigo Félix, ¿no? Que siga adelante. Sí, sí, era la premisa de la película. Y bueno, Antonio Banderas entonces se ve que se quedó ahí contento, ¿eh?, con la experiencia, y nuevamente produce otro trabajo al que tú haces la banda sonora, La Dama y la Muerte, dirigida por Javier Recio, Goya 2010, en este año, y nominación de la película para los Oscars. Es un sueño haciéndose realidad, supongo. Pues sí, porque Javi hizo un buen trabajo, además toda la empresa, porque es una empresa de muchísimos trabajadores, y el hacer una banda sonora de jazz a un corto mudo para Hollywood, pues, muy, muy difícil, y ya que te nominen, y ya todo se desmadró, y ya además a todo eso, como guinda, nos invitan, y me invitan también a mí a ir a la ceremonia, pues imagínate. ¡Joder, macho! Imagínate yo allí los Oscars, Juanma, por la alfombra roja. A ti no te imagino, le imagino a él. ¡Hombre, yo por eso te estoy diciendo! A ti no te puedo imaginar, rellenito. ¡Joder, macho! ¡Qué envidia me das, eh! No te imagino porque creo que no te dejarían entrar, porque por lo que tengo entendido ayer unos controles bastante exhaustivos, ¿verdad? No te dejan ni meter cámaras de vídeo, etcétera. Bueno, yo he podido ver algo por ahí, Strangis, desde un iPhone, relleno, no te digo nada. Sí, no me digas. Qué movimiento, una caravana de 15 limusinas. ¿Cómo? Un atasco de... Sí. Luego mil, adentro. De mil limusinas. De mil limusinas, que me he equivocado yo. Mil limusinas. No me digas eso, hermano. Ahora te lo va a dejar. Bueno, si te lo deja ver él, que te lo deje ver. Si sí, no... sí, vale, vale. Sí, no, es que había una medida de seguridad, pero no me di cuenta y me dejé el iPhone encendido. No te diste cuenta, ¿no? No me di cuenta en la sombra roja. Igual, y en varios sitios, y se quedó grabado. Y cuando llegué a mi casa, dijo... ¡Deja, anda, mira! Si va, ¡se ha quedado grabado! Se ha quedado grabado mi paso por allí. Sí, sí. Qué bueno, pues yo te tengo preparado una sorpresa. Bueno, más que una sorpresa, es una prueba, pero todavía no. Todavía no la voy a sacar. Mientras tanto, eso sí, ya que estamos en Radio Tarasca, la música no puede faltar, igual que en tu vida. Pídele a la Daco Style un temita, que para gozo y disfrute de los oyentes de Radio Tarasca, una petición. Lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Sí, sí. Que ya verás cómo te lo vamos a poner, además. Pues a mí hay una canción vuestra que me gusta mucho. ¿Nuestra? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que no solemos poner nuestra propia música en nuestros propios programas, porque luego, esto, chavales... Sí, que se... Pero siempre nos lo suele pasar con los invitados, y entonces hacemos una excepción. Pues ataca, díselo al Dago, que entonces esa sí que le va a ser fácil buscarla. Pues mira, la de Hoy Frescuni a mí es que me encanta. Joder, joder, qué buena lección, si es que... Hoy Frescuni, aunque estemos en verano, niños, suéltala. Hoy Frescuni, hoy Frescuni, hoy Frescuni, naces el flamencuni, o luego a catarrao sube uno a la cachuni. Hoy Frescuni, llegó cama de uni, ponerse el pijama debajo el pantaluni. Vaya, vaya tela, que llega el invierno y que el frío está acá. Que el aire te pela, la nariz se te pela y se te cae la vela. Y las manos engarrotas, basta, hay que hacer ya una chasquita. Si no está la cita, no podemos quedar. Lo malo es como llueva o ha llovido y este chungo el percal. Por la madera escasea ya que está toda mojada. Pero aún así al compás hace su batida. Parrastrea y los palés que se queda. Que saltas pa' una obra porque el guarda no vea. Que tú te llevas todos los secos que si no se mosquea. Desde luego que al ladito de un buen fuego y rodeado de tu peñita en tu chocita no es igual. ¡Nunca! Que estar debajo un pino con bufanda y con gorrino. Relatando esto es un chino hasta subirse a cenar. ¿Qué bastaría? Un localcillo, ahí nada más sea. O chiquitillo, vamos para pasar el inviernillo. Hasta que llegue el veranillo, el solecillo nos permita pues en Bermuda bajar. Porque hoy frescuni, no hacerse el flamencuni. Un loco acastarrao, sube uno a la casuni. Hoy frescuni, que hay poca maderuni. Poner su el pijama debajo el pantaluni. Porque hoy frescuni, no hacerse el flamencuni. Un loco acastarrao, sube uno a la casuni. Hoy frescuni, que hay poca maderuni. Me pongo el pijama debajo del pantaluni. Dos sombras, salta la valle, gana el lodo. Esquiva la pestañique, no va al loro. El semáforo en rojo, el pale cojo y najo. El buba me sigue de lejos. Chunga la de hace un ratejo. Que casi taza vamos a un pallejo. Por faltarle los reflejos al plenar. Reventa y coque llegamos. La loma despelleja. Mañana en un toque nos podremos desemar. La mar de viente pucho. Ya discuto con el pelucho. Porque él hace mucho y los demás no hacemos nada. Me consume, les consumo. Me ahogo con el humo. Hugo, échate pa' allá. Vivos al compás de mi menda. Causó las 12:30. Y está el verdugo del Tony Aguilar. ¿Que quién la aguanta? Calenticos y sin manta. Siempre hay algún gamba que a todos levanta. Al fuego de tardero, intriga, espero. ¿Y este Pancho dónde va con el spray? ¿Qué dices tú de local? Con tanto hinca no se puede. Pues pone curdo y de buscarlo en aire. Hoy frescuni, joder, qué sonido, ¿eh? ¿Relleno? ¡Madre mía, niño! ¡Hace ya que no escuchaba yo esta canción! Joder. Poneros el pijama debajo del pantalón. Y ahora no, porque no veas qué cambio de temperatura. Parece que estamos debajo del volcán, ¿eh? Hace un calorcito, niño, impresionante. Joder. ¿Cómo pues se estaría en Granada, ahora, hermano? Igual. Dale, igual más. Que aquí, sí. Igual que aquí, ¿verdad? Sí. Entre corral y corrala. Pues mira, después de escuchar hoy frescuni, vamos a escuchar un poquito La Dama y la Muerte. Mira, mira qué sonido, relleno. Que además la banda sonora es vital, ¿no? Sergio, porque el corto es mudo y todo va girando al ritmo de la música jazz. Sí, todo va al ritmo de swing. Además, tiene un montaje muy rápido, como los cortos estos de Tom y Jerry que veíamos en los años 80, sí, antiguos, pues va echando mixto. Entonces, tenemos una banda de jazz entera, hice yo toda la composición, pero tenemos en el violín Aramalikian, Santi Barrecha los sasos y haciendo el scatman. ¿Sabes lo que es scat? Sí, sí, el scat. Haciendo scat. Cigarrillo y me plago. Sí, y está una banda brutal. Una pregunta que creo que ya ha llegado el momento. Porque nos hemos hecho, yo por lo menos, relleno, no sé si tú o la Daco Style o los oyentes de Radio Tarascada, que siempre están ahí haciéndose casi las mismas preguntas que nosotros. ¿Cómo se hace una banda sonora? Pues, mira, me lo preguntan. ¿Se trabaja igual en animación que en una película con actores de carne y hueso? Mira, ¿cuál es tu método de trabajo? A ver el método, porque luego te voy a ofrecer yo una cosa, te voy a pedir. Vale, pero bueno, vale. Primero coges el piano o vas silbando por la calle y te sale la melodía. Yo creo que nos pasa como a todos. Ningún trabajo es igual a otro. Lo mismo hay guiones. A mí cuando me llega un guión, son a lo mejor muy mal guión, y hasta que yo no veo las imágenes, no me entero de lo que pasa. Claro. Y a lo mejor ahora me ha llegado una peli, me ha llegado el guión, y tengo la mitad de la banda sonora aquí encima. Que eso te pasó con el lince, ¿no? El lince, no, sí. Hice, mal guión y luego... Hice, no, sí. Hice ya varios temas, los temas centrales, pero la animación... Sí, mira, si en una película de acción real tiene un 30% del tiempo de la película de música, en animación un 90%. ¿Por qué? Porque tú tienes personajes que tienes que animarlos también de alguna forma. Que la gente se crea eso. Y la música ayuda mucho a que la gente se crea eso. Entonces, ahí tienes que estar incidiendo. Si el caballo se cae, la música se cae. Si el caballo se levanta, pues eso tienes que estar haciéndolo durante toda la película. Claro, relleno. Pues se me está ocurriendo a mí una cosa que va a ser un poco difícil, complicada, porque vamos a improvisar. ¡Vamos a improvisar! Yo la verdad que te había traído aquí un... Te había tenido un piano, un pianito. Sí, uno de cola. Uno de cola, sí. Lo que pasa es que se la lleva el Chema. ¿La cola o el piano? La verdad es que la ha dejado un niño. De tantos niños que vienen por aquí, pues se la ha dejado. Un niño de 2 años. Y yo te iba a ofrecer pues que hicieras, pues eso, que no tocaras algo, pero lo que tú estás diciendo, hasta que no ves las imágenes, muchas veces no te inspira. ¿Por qué no creamos esas imágenes nosotros, relleno? ¿Pero qué quieres crear ahora mismo, hermano? Pues unas imágenes, no sé, crearnos una algo que es, mira, a ver, ¿se escucharía o habría que acercar el micrófono? Yo creo que lo tienes que poner ahí, así, así, trabajarlo ahí. Sí, sí. Vamos a acercar el pequeño piano que... Voy a intentar estar a la altura, del piano. Vale, vas a intentar estar a las alturas del piano, ¿no? Un piano que no llega a más de dos palmos de mano. Se lo dejó aquí. Es un mini piano. Se lo dejó aquí Ranchito, más conocido como Antoñito. Antoñito, el hijo mediano de Antonio Moreno, gitano Antón. Antoñito. 2 años de edad. Y que, mira, nos va a servir de utilidad. Relleno. ¿Qué? ¿Qué nos ponemos? Tú y yo, ¿qué somos? A saber, hermano, yo qué sé, una situación así sorprendente. Acción. ¿De acción? Estamos en la azotea de un edificio, niño. Estamos en la azotea de un edificio. Efectivamente. Relleno, tengo miedo. Yo no voy a saltar por aquí. ¿Cómo no vas a saltar por aquí, hermano? Que yo me dejo coger, tío. La única escapatoria que tenemos, hermano. Tienes que saltar. ¿Qué? ¿Pero cómo voy a saltar? Que a mí me da miedo. ¿Cómo que te va a dar miedo, niño? Pero que voy a poder morir, relleno. Pero si llevas piel en el enganchado de la cintura, ¿cómo te vas a matar? Relleno, yo me dejo coger, que yo me dejo coger. ¿Pero por quién te vas a dejar coger? No te dejes coger. Que vienen, por ahí. Me tiro. ¡Cuidado! Me tiro, venga, que me tiro, relleno. Dios mío. Bueno, muy bien, muy bien. Joder, muy bien, macho. Muy bien. Sí, sí. Esto ha sido, niño, esto ahora mismo lo tenemos grabado. Esto puede ser un... Era complicado, era complicado. Esto no lo llevamos a Hollywood. ¿Cómo? Lo llevamos a Hollywood ese piano. Esto lo lleve que hice lo de Armalital 4 y se queda loco. Te lo digo yo. Lo que pasa es que con la seguridad que hay allí, no sé, ¿eh? Seguro que te empiezan a coger, te lo abren, te lo humillen, sí, te lo dicen esto porque es que no, coño, que ese juguete del niño que me lo deja en el bolsillo no lo voy a dejar aquí. Rellenito. ¿Qué? ¿Alguna pregunta que le quieras hacer tú a Sergio de la Puente, que le tenemos aquí, macho, que no todos los días tenemos a una persona como él, a un artista como él, un compositor, productor, pianista, etcétera? Pues bueno, pues sí, te podía hacer una pregunta. No hagas ninguna de las que puedas tener en un guión si es que lo tuvieras. ¡Joder, macho! ¡Joder, qué hortarrollos que eres, no, hermano! No, no, las cosas son como son. Oiga. Espérate, que ahora te lo voy a hacer. Mientras anda, que te libra, anda, que te ha librado la puerta. Voy en moto, dándome el aire en la cara, y los pájaros volando, echándome sus cagadas. Hombre, buenas tardes, Barry Harper. Buenas tardes, buenas tardes. Mira, le presento a Sergio. Hola, Sergio de la Puente. Buenas tardes. Barry Harper. ¿Qué se cuenta usted por aquí? No le esperaba yo, llevo tiempo sin verla, además. Normalmente me cuento algún poema. Poema, hombre, estamos hablando de bandas sonoras hoy. O algo para distraerme. Y tener la mente en otro sitio, ¿no, Juan Manuel? Barry Harper es que le conocí hace mucho tiempo, poeta, desfasado, a veces olvidado, de Calahonda, de la Costa del Sol. Pero que le invito aquí a que pase con nosotros las semanas, aquí acompañado de todos los vecinos de Radio Tarasca. Y la verdad es que él se gana la vida con los poemas. En el Parque del Retiro vendo bastantes poemas. Y cuando está en Calahonda, pues... E ilusiones, claro, cómo no. En Puerto Banús. Oye, ahora por cierto, que usted es de Calahonda, ¿no se ha encontrado nunca con Antonio Banderas? Me encontré una vez, pero sin antifaz. Sí, y le dije, tú eres el zorro. ¿Cómo? Claro, porque él tiene la casa allí en Málaga, es más. Él tiene allí en Marbella, cerquita de Calahonda, del sitio de Calahonda. Claro. Es que es muy amigo de Sergio de la Puente. Es más, Sergio le hace bandas sonoras para sus películas y para sus proyectos y demás. Eso es muy bonito porque es expresar, ¿no?, lo que uno tiene dentro en forma de música y transmitírselo, ¿no?, a la persona como tú lo ves o como tú lo quieres enfocar, ¿no? Sería eso. ¿Ducados, bueno, ¿Ducados o Bisonte? Bisonte y Ducados, claro. ¿Yamaha o Sidecar? Sidecar, por supuesto. ¿Maceta o panceta? Panceta, porque la maceta no come, entonces la panceta. Pero usted la tiene como su casa llena de macetas. Pero porque me gustan las flores. Bueno, mire, yo tampoco quiero que se nos desvíe un poco. Sabemos que su presencia a mí me agrada mucho. De hecho, soy yo el que te digo que vengas. Pero tampoco quiero... De hecho, Juan Manuel, es muy difícil. De una imagen... Bueno... Sacar el enfoque musical, porque dependiendo de la música puede significar una cosa o completamente lo adverso. ¿Tú lo entiendes, Juan Manuel? O no es así, Sergio. ¿Tú lo entiendes, Sergio? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Que sabemos todos de qué estamos hablando. Es más, Barry Harper, ¿a ti te han encargado alguna vez componer alguna canción para alguna banda? para alguna banda, para alguna película, para algún corto, para... Yo hice un largo, mejor que un corto, porque mis poemas... Son demasiado largos. Son demasiado largos, ¿no? No, lo digo por eso, como hablaba de eso, digo, ¿y qué necesita usted antes, la música para escribir? Porque yo, en muchos casos es antes la música y antes escribir. Yo en algunos casos necesito la música y en otros, pues no necesito música y me lío a escribir. Pero podíamos hacerlo, ¿no? Para meternos ya de lleno y compartir juntos. Podíamos coger ese pianito, si te parece, Sergio, y ponerle música al poema de Barry Harper. Barry Harper, un poema que va a ser improvisado. Yo te voy a decir palabras que puedan tener relación de una manera u de otra con Sergio de la Puente. Apunte. Lince ibérico. Granada. Más despacio, porque no escribo tan rápido, Juan Manuel. Claro, que se lo va a apuntar usted para que no se lo olvide. Claro, ¿no? Por supuesto. Oyente de Radio Tarasca. ¡Qué boliva bonito! Directamente, en exclusiva, este poema que se va a marcar Barry Harper. Déjalo ahí, rellenito. Con palabras que tienen mucho que ver de una manera o de otra con Sergio de la Puente. Lince ibérico, apunte. Granada, Melanie Griffith, Samuel L. Jackson, piano, partitura. ¿Voy muy rápido? Va demasiado rápido, pero bueno, yo voy ahora mismo por ibérico. Lince ibérico. Ajá. Granada, Melanie. Vale, descansa un poquito, bebe agua mientras sigo. Venga, hombre, por favor. Que no apunte se... rapidito, que si estamos usted... en la radio, aburrimos sí. a los oyentes y los poeta, oyentes hombre. Se van. Venga, venga. Chicos, Samuel L. Jackson. ¡Joder! Piano, como el que tenemos aquí encima de la mesa. Espérate, que piano. Yo le apunto esta. Partitura. Partitura. Félix Rodríguez de la Fuente. Tú apúntalo tú, mejor. Anuncios de Fairy. Mira, ¿por qué esto? Bueno, pues luego sabremos por qué tiene relación ¿alguna con más? Sergio. Y Sergio de la Puente. Venga, ahí está. ¿Ha visto? ¿Sergio de la Puente o de la Fuente? De no. la Puente es el Sergio de la Puente. De la Puente. Ya sé que usted tiene un primo que se llama... También de la Puente, Israel. Israel de la Fuente, cierto es. Israel, no, Javier de la Puente. Ah. Bueno, empecemos, no se líe, que está usted venga. Hoy más enjamado que nunca. Vale, vale. Empecemos. Perdona, Sergio, así le damos boleto rápido. Nada. Coge el piano y venga, vamos a ponerle nota. Ahí, qué nota más ahí. Bonita musical, ¿eh? Ahí deja la onda, bonita, ¿eh? Sí, bonita la nota. Venga, pues vamos a por ello. Qué bonito el lince ibérico. Al correr por la llanura, parecen toques de piano siguiendo una partitura. Patrimonio de la humanidad es la Alhambra de Granada. Si los cacharros están sucios, con Fairy solo se lavan. Si no, mira esos anuncios grabados cerca una fuente en los que los lobos indefenso adoran a Félix de la Fuente. Samuel L. Jackson. Qué bonito. Qué bonito. Es importante para mí. Espectacular. Para Sergio de la Puente, para Rellenito, para Melanie. Muy ¿qué bien. Te ha parecido? ¡Muy bonito! Muy bien, muy bien, ¡sí, señor! ¡Aplausos! Muchas gracias, muchas gracias. Se me está cayendo la lágrima y todo. Muy bien, para ser improvisado, la verdad que está muy bien. Oye, muy bien la melodía también, ¿eh? El piano, Juan Manuel. Le ha acompañado hoy bastante. Ese piano es del Antoñito, a ver si se lo devolvemos. Le he notado yo hoy con el piano más suelto, ¿eh? Si quieres, el próximo día le hago yo unas composiciones. Yo no quiero echar posiciones para no, nada, Rellenito, hijo. No, composiciones, componerle, compongo algo, una música para sus poemas. No. Módico precio. No. Sergio, ¿se puede vivir en España siendo compositor de bandas sonoras o hay que hacer, como tú dices, anuncios de Fairy de vez en cuando? Hombre, como todo, para empezar, sí tienes que dedicarte a tener una vía B de ingreso. Y para mí, hombre, del cine... Tal y como están las cosas ahora mismo, con el tema de descargas, con el tema de cómo está la industria, es muy difícil dedicarse solo de lleno al cine, pero bueno, se puede. ¿Cómo? Pero para eso pues tienes la televisión, la publicidad y un montón, un abanico muy amplio de posibilidades. Como curiosidad, decir que has compuesto también la musiquilla del Metro de Madrid, ¿no? Sí, lo que las televisiones del Metro de Madrid, del Metro de Barcelona también. Anda, fíjate, pues no me he quedado yo a veces ahí mirando así y escuchando la musiquilla. Sí, sí. Pues ahora, ahora piensa, acuérdate. Ahora cuando esté escuchando la música voy a pensar en ti, macho. Claro, y cuando le digas al que tiene sentado al lado, le diga, mira, pero si... ¡Si este colega mío! Si el que ha hecho esa música, yo le he visto tocar con un Casio. ¿Cómo? Con un Casio pequeñito, de niño pequeño. No se lo van a creer. No se lo van a creer, hermano, no se lo van a creer. No se van a creer. Igual que la gente tampoco se va a creer que tú vayas con camisa de leñador. Efectivamente. Y con mis gafas. Con tus gafas y con el colmillo de la zarigüeya que se le cayó de leche colgado. Claro. Son cosas que tiene la vida. Como decía Barry Harper. Y como digo, Juan Manuel, todavía no me he muerto, hijo. Hombre, ya lo sé. Ya estoy lo sé. Aquí, sí, estoy aquí. Y tú me ves, yo te veo. Nosotros nos vemos todos, ¿no? Que mire, ya quédese con el contacto de Sergio, por si alguna vez necesita algún poema. Ah, pues sí. ¿Vale? Porque a él también le pasa, ¿no? Que tampoco se puede ganar la vida solamente componiendo poemas para el retiro y para, pues, en su otra parte, pues, vende pisos. También le escribió un tema a Mikel Erentxu. ¿A Mikel Erentxu le escribiste su poema? Hace ya muchísimo tiempo. ¿Pero eso es verdad? Y a muchísimos artistas. Eso es verdad lo que me está... Porque mira que se va a meter usted en camisa de once varas porque posiblemente la próxima semana tenga aquí a Mikel Erentxu. Yo te lo digo delante de Mikel. Además, le conozco desde que era un niño. ¿Qué? Bueno, bueno, bueno, bueno. De verdad. Porque a él le gustaban mucho mis poemas y me decía... Peri, hazme un poema para mí. ¿Un poema? Pero él lo traducía en canciones. ¿Cuál es la canción conocidísima de Mikel Erentxu? No la habrá compuesto usted. Ay, que la tengo. ¿Dónde irán? ¿Era esa? No, pero se ha inspirado en mí, por supuesto. Ah, que se ha inspirado en usted. Bueno, pues la próxima semana posiblemente esté aquí Mikel Erentxu. Yo no voy a poder venir al programa, pero va a estar John, rellenito, ¿te acuerdas de él? Sí, no me digas. El presentador sustituto. ¿Pero por qué me dices eso, macho? Se me cae el alma al suelo. Es muy peculiar. Cuando no se está el presentador, pues lo más típico es que se quede el copresentador, que en este caso es rellenito, en un programa. Pero no, lo que hago cuando yo no estoy, que él siga siendo copresentador y ya me encargo yo de poner a un presentador. No tiene confianza en mí, ¿sabes? Que tiene mucha experiencia, tiene otra forma de locutar mucho más diferente a la mía. A mí no me gusta. Bueno, pero habrá otros que sí. La verdad es que él es vieja escuela. Vieja escuela, ¿no? Perdona que me quede. Una pregunta, Sergio. Sí, sí. ¿En qué te inspiras cada vez que quieres plasmar una melodía en una imagen? Pues, para eso, como digo yo, la magia del cine. Intento, por todos los medios, meterme en la cabeza del personaje o intentar vivir la secuencia. Hombre, si es de dibujo animado, no. Intento, pues, plasmar un poquito algo de mi vida, cualquier elemento para incidir sobre la composición. Y muchas veces lo que voy haciendo, compongo casi todos los días, y quieras que no, tengo ahí una pequeña base de datos, por decirlo así, de composiciones de lo que me va saliendo. Qué bien tener siempre una base de datos. Por cierto que hace dos semanas ya, estuviste en Granada haciendo un encuentro con... Y lo que hacían Barry Harper era proyectar la película en lince, y en cada escena pues iban contando él un poco en qué cómo la compuso, por qué dio esta tecla, por qué dio la otra, por qué puso un mi, por qué puso un do, cómo se encontraba, qué es lo que le transmitía. Yo he hecho un encuentro veces, con Juan Manuel, con melodías, poner la voz de personajes, contar historias musicales, etcétera, ¿no? Y con esto, y sin más, ¿pero qué? Me voy a despedir. Mira, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué ha tomado? ¿Dónde se ha tomado usted el café? Azúcar con sacarina. ¿Dónde se la ha tomado? ¿Cómo que azúcar con sacarina? ¿Dónde se la ha tomado? En el Magarris. Venga, anda, vaya a hacer. Me marcho a arrancar la motito. Sí, arránquela. Ayer se me caló, hasta luego. Se te caló, ¿no? Ayer se te caló. Venga, tenga cuidado. No te soste tanto, hombre. Bueno, no la arranca. Venga. Joder, ¿cómo está, eh? Está un poquito, madre mía, ¿sabes? Qué casualidad. Había podido venir otro personaje, otro vecino de este barrio muy peculiar que suelen venir aquí, pero te ha tocado a Barry Harper. Ay, la cosa. Pero no, ha estado muy bien eso de que le hayas puesto la banda sonora a ese poema. Nunca lo habíamos hecho, ¿eh? Pues sí, pues ha quedado la verdad que ha venido. Mira que ha hecho poemas, ¿eh? Ha hecho poemas a Tokiski, que ha pasado por aquí, invitados, habidos y por haber, y siempre Barry Harper les ha puesto poemas, pero nadie, el invitado, le había remarcado poniéndole banda sonora como has hecho tú. Un honor. Sergio, ¿en qué estás ahora? ¿Qué es lo próximo? Pues lo próximo inmediato, estoy empezando una obra sinfónica de Romeo y Julieta, pero contado con instrumentos, sin diálogo, junto a una producción, junto a Aramalikian y muchos más músicos, y eso es lo que me va a llevar los próximos meses. Y ya después me voy a la siguiente de esta gente, de Candor Moon, la productora de Banderas y Manuel Sicilia. y tenemos Goliath, la balanza y la espada. Y una película medieval. Entonces... ¡Uy, uy! ¡Eso va a molar ahí! ¡Eso sí, sí te va a gustar! Sí. ¿A que sí? ¿Has visto cómo sabía yo? Ahí, tú imagínate, Juan Manuel. Sí, además hay mucho más dinero, como el que diría. Es una producción muy, muy grande. Y el llevar una orquesta sinfónica rollo Robin Hood y todas estas películas que siempre nos han gustado a todos, pues una delicia. Tengo una gana ya de meterle mano. Joder, joder. Pues yo te digo una cosa, Sergio, que si necesitas a alguien que te toque el arpa, yo toco el arpa muy bien tocado. Sí, sí, ¿no? Sí. Pues te lo digo, mira mi mano derecha, que tiene el movimiento preciso para te metes el arpa entre las piernas, lo haces como tipo trípode, engancha claro a la rodilla, niño, y ring, ring. Y con la derecha que la tengo, la que te meto, pues en el Super Cinesin, a la pantalla grande. Sergio, ha sido un placer, tío, que estés por aquí, que nos hayas contado, que nos hayas deleitado con tus melodías en este Casio que te hemos puesto a prueba del niño del Antonio. Y para todo aquel que quiera disfrutar de tus trabajos, tienes también tu MySpace, muy facilito, que es www.myspace.com Sergio de la Puente. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, voy a estar aquí con vosotros ya. Que tienes los micrófonos de Radio Trascada siempre que quieras. Y cuando vuelvas a Hollywood, que me des un toque. Te ¿vale? prometo que ya dentro de 2 meses volvemos. ¿Dentro de 2 meses sí, vamos a grabar unas cositas para la nueva. Vale. Pero si vuelves a estar nominado y vas a los Oscars, pégame un toque y hacemos algo en... Sí. ¿Vale? ¿Alguna conexión, alguna cosita, vale? Sí, directo, sí. Me puedo ir yo con el corresponsal. Uy. Con él. Bueno, ¿allí? me lo llevo. ¿Cómo? O Alberti Harper. Alberti, con el Sidecar. Madre mía, no. Sergio, muchas gracias, ¿eh? Nada, vosotros. Y hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao. Pues qué bien, rellenito. Joder, vaya pedazo, macho, de invitado, joder. La semana pasada Diego Forlán, esta Sergio de la Puente. ¿Sabes lo que me han dado la ganas? Próxima Mikel Erentxu, aunque yo no voy a estar. Increíble, ¿eh? Me da ganas de comprarme. Dame el teclado ese. ¿El me teclado? Hace compositor, Juanma. ¿Compositor de qué? A ver. Me hace compositor yo. A ver, venga. Mira, toca. Yo te voy a tocar una, mira. A ver. Rellenito, el más gordito. Oye, esa letra no es. Venga, sigue. Es el Wild de World, no le cambie la letra, macho. Ah, que es el Wild de World. Ah, no, hermano, claro, mira, escucha. Rellenito, papa, el más gordo. No, sigo, macho, ya me está quitando la ilusión, hombre, por favor. Achanta gordo y suéltala. Radio Tarasca. Demasiado tiempo, es hora de que sepáis que todo esto es nuestro. Las calles están infectadas, son miles de salvajes liéndose a patadas. ¿Quién dijo nada de los que creen nada de los reyes de los que creamos escuela? Esto nuestro. Es el rap es nuestro, así que paga. Veteranos auténticos castigan tus rajadas. Sabemos que no hay color, vosotros sois los principiantes, sois los taper. Vuestra ciudad, nuestra ira, mira, los gobiernos no fían, confía. Monedas de cambio para tu lengua, extraño, no engaño. En este año al Estado le haremos daño. Llegado el momento es... Si no lo ves, no lo crees, ten fe, pelea al lado de los creyentes. Nuestro, las calles, los parques, yo pongo el precio aquí porque tú sabes que esto es nuestro. Las ciudades, los guetos, decid lo que queráis porque al final todo es nuestro. Seguimos a nuestras cosas, nuestro barrio, nuestra gente, nuestras rimas poderosas. Cuando un gobierno se vuelve tiránico, nuestro deber inmediato es derribarlo del todo. Yeah. El pueblo se levanta cuando el que manda entra en trance. No hay avance, joder, vosotros sois el cáncer. Algo serio. Contraataca al imperio. Pasó el tiempo y una de mis preocupaciones es poder comer el kelipán tierno. Estáis vacíos, tíos, como mi parque en invierno. Llegando con el sigilo, con nueva materia, una carta brusca, poética, la vuelta al sol de los astros. Cambiamos universos, como el estilo Copérnico. Y la mirada de Sádico, un comandante frenético. No hay opción, la revolución será un éxito. Nuestro, chico, tenemos bien claro que no nos sometemos los creyentes a... Las calles querían sangre, los charcos se han formado, no copies los planes, no inventes historias flipado. Esos tiranos solo quieren complicar vidas, prefiero mi fe, no voy a hacer lo que tú digas. Las calles, los parques, yo pongo el precio aquí porque tú sabes que esto es esto es, no es, relleno. ¿Qué? ¿Tú serías capaz Dime. Mírame, de tocarme la melodía que más tocaba antes cuando estábamos poniendo, que era, ¿cómo habías...? No me acuerdo. Ya no te acuerdas, ¿no? No me acuerdo, macho. No, eso te lo juro. Mira, es más, eso le pasaba a Sergio de la Puente, a nuestro invitado que ha estado hoy aquí. No me digas. Sí, no lo ha contado, pero vamos, te lo cuento yo cuando estuve hablando con él. A ver, cuéntamelo. Porque él, de sus hermanos, cuando tenía, pues sus hermanos habían metido en el conservatorio, músicos, pero lo dejaron. Entonces, el piano estaba por casa. Dice, yo me liaba ahí con el piano y hacía cositas. Claro. Y dice, ¿qué pasa? Que luego mi madre me decía al día siguiente, a ver, ¿puedes tocar lo que has hecho ayer? Y no podía. Entonces, le obligaron mucho a sus padres a aprender a escribir por las propias canciones, que es lo que tuviera pasado a ti. Claro, lo hubieras escrito y ahora te lo digo y lo vuelves a hacer. Entonces, él, con 16 años, apuntó en el conservatorio. Qué tío, ¿eh? Concertista de piano, compositor de música para cine, teatro, televisión. Fíjate la verdad, que sí que te pone lo bello de punta. Y lo que se tercie, Sergio de la Puente, ¿eh? Vaya invitado y vaya fenómeno. Venga ya ahí con la puerta. Bueno, la puerta. Bueno, ya va, ya va. No. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, señor Fabián? Espera. ¿El qué pasa? Ese boli, ¿eh? Ese puro, ¿qué hace cogiendo el puro? ¿Eh? Ahí va. Ah, pero, pero bueno. Pero bueno, fíjate. Bueno. Le voy a decir una cosa. Joder, este bueno de Cuba, ¿eh? Hombre. Es que te voy a decir una cosa. Lleva toda la tarde ahí. Ha venido Rellenito y lo que primero, yo tosío. Bueno, y le he dicho, déjalo ahí, yo no quiero. ¡Va, hombre, Rellenito! Ya lo sé. Ya verás cuando venga el señor Fabián cómo seguro que lo coge. Vamos, no ha dicho ni buenas tardes, ha dicho. Está bueno, ¿eh? Me los ha dado un coleguita mío. Esto es un... ¿Y qué? ¡Una mano! No, una. Bueno, pues efectivamente, claro que sí, claro que sí. Así que, ¡uy! ¡Uy! ¡Ah! Un pianito que tenemos aquí, es chiquitito. ¡Yo tocaba el piano! Usted tocaba el piano, pues hemos tenido aquí a un concertista de piano, un tío de fábula, Sergio de la Puente, hace bandas sonoras. ¡Fua! ¡Un monstruo! Etcétera, un fiera. Ya sé quién es. Y estuvo conmigo en la cátedra. Pero, hasta usted con él. Chicoño, de Granada, chico. Hombre, ¡ahí veo allí, coño! Claro que es de Granada, sí. ¡Hombre, claro! Pero si es la primera vez que venía por aquí por Pan Bendito. ¿Qué me ¡ay! Estás... Cuando tú me llevas a su acción en Granada. Bueno. Primo Luisito, ¿qué? Bueno. Cuando estuvo usted en Granada. ¡Claro! A ver, deme más pistas de él. A ver, ¿cómo es? Pues bueno, es bajito, así como yo, más o menos, un poquitín más. Tiene la cabeza rapada. Sí, bueno, hace cositas para Antonio Bandera. Hace muchas cositas, ¿eh? Antonio Bandera, sí. ¿Te has puesto, claro, eh? Para los anuncios de Fairy también. Deje de mirar mi guión, anda, échese para allá. Que sabe usted mucho. Y eche el humo para allá, no me eche el humo. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Así te crece el pelo. Que me crece el pelo. Ahí va. Mira, si le está saliendo humo del caragamento. No, que me está sonando el Buscas. Ya está con el Buscas. Madre el Buscas, mía. Que me pierdo. Que bueno, no digo nada. Que me voy, que tengo que llamar desde la cabina. No que te dejo. Urgente, no que, te dejo salir. No, quita gorda, que te muerdo. Que no te dejo. A que te muerdo, gorda. Que no. A que sí. Que no, ¡ya! Joder, qué falta de respeto, de verdad, ¿eh? ¡Sí, se cae este! ¡Qué falta de respeto, pero eh! ¡Pero qué respeto, macho! Corta, la próxima te muerdo, te lo digo. ¿Cómo se va a ir de aquí? Que me voy así aquí. Así porque sí. Suéltame. Pues si quieres y se va, y punto. Suéltame. Venga, te vas a ir porque eres el director del programa. Hasta luego, Garufo. ¡Hasta luego! Puro. Hasta la próxima semana, oyentes de Radio Tlaxcala. Os dejo con el gordo más gordo regordo y con el que no se olvida... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Que le ha crecido la nariz. ¡Hasta luego! ¡Viva! Este chaval, cuando quiere ser rápido, lo es. Ahí va, tú, me. No, pero usted lo ha visto cómo salió corriendo este. Y encima vacilando aquí. Bueno, corriendo no ha corrido. No, ¿cómo que no? Si eso me da a ir. Que no, señor Fabián, que este chico, cuando quiere correr, corre. Si usted ya lo ve, cuando quiere, él siempre se la aspira de aquí. ¿Sabe por qué? Eso seguramente que se ha ido ahí a comerse algo. ¡Dame una caladita al puro! ¿Que no le voy a dar una cala? ¡Dame una caladita! Joder, es que me sienta mal esto. ¡Qué rico está el puro! Bueno, ¿cuánto queda, Paco? ¿Ha visto? No sé, la no... Paco está ahí, señores y señoras. La Paco está ahí. Que no la Paco. Desde aquí, desde el local de la Vía Lusitana. Posteriori. Posteriori. Pero escúcheme, que no es Paco. Lo voy a hacer yo. Pero que no es Paco, que es Daco. Bueno, Daco, Paco. Joder, es que usted desde pequeño siempre te ha llamado Paco, ¿eh? El señor Fabián desde bueno, pequeño. Paquito, vamos a ver, hijo. ¿Vale, vamos. Pedir? Claro, tengo que hablar. No, despida el programa, despide usted el programa. Yo le bueno, estamos aquí y todos los vecinos de todos los barrios asistir a las asociaciones de vecinos. Joder, para eso están. Claro. Y otra cosa. A ver, ¿qué? Quejaros. Hay que quejarse, hombre. Porque están todas las aceras con los bordillos levantados. Pero sí. Y se caen las personas mayores. La otra vez se cayó la señorita María Ángeles en la cara. Y le dio un poquito de golona a este. Se levantó toda media cara. Bueno, pero ¿cómo puede pasar eso? Claro, sí. My command, I could move a mountain when your hand is in mine. some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay.